No tenemos dudas que estamos ante una emergencia. Pero termínenla con los derechos humanos y las estupideces. ¡Arca, arca, al carajo! ¡Nos vemos en las urnas! Perdón, yo soy feminista en el mejor sentido de la palabra. ¿Por qué no te callas? A martillazos con el despertador y con la realidad. Buenos días a todas y a todos. En esta cabina les está hablando Emma Celikovic, acompañada de Sebastián Penny, Raquel Sabrido y Lucía R. Novelino, en el programa 142 de ¿Por qué no te callas? Y lo que es seguro, el programa último de este año 2020. Buenos días a los dos. Qué gusto tenerlos acá. Hola, Raque. Buenos días, el team completo hoy. Qué lindo escuchar de vuelta la voz de Raque en radio. Sí, es verdad, hace por lo menos 2-3 semanas que no he podido estar al aire así como tiene que ser, así que para el cierre se copó, gracias a Lucía también, que yo podría estar operando y se copó con la celebración que tenemos acá. Y bueno, nada, a la hora de pasar raya, un montón de cosas que hemos hecho en un año bastante insólito, ¿no? Y creo que llegar a fin de año, esta es mi reflexión inicial, ya es un tema, ¿no? Llegar a fin de año, en este año en particular, ya es todo un tema. No sé ustedes qué reflexión o qué pensamiento le ha dejado este. Hoy cuando venía pensando en este año de ¿por qué no te callas? Me acordé que arrancamos con muchas ganas porque el primer programa fue un programa que teníamos pendiente desde el año pasado, que era el de Sabrina, el de Goce, que hablaba de su proyecto Afidamento. Y veníamos con toda la energía, hicimos un programa del que salimos re contentos, todos, todas, recopades, y de repente, ¡pum!, llegó la pandemia. Recién un mesecito desde que habíamos empezado, ¿no? Sí, empezamos en marzo, si no me equivoco. Primeros días de marzo. 13 de marzo salta todo. Exacto. Y arrancamos, ¿por qué no te callas?, después del primer programa, encerrados en las casas, porque la primera parte de la pandemia fue así, todos nos encerramos, y estuvimos volviendo a repensar qué hacer después del primer programa del año, ¿no? Salieron dos podcasts en la pandemia, pero después por suerte pudimos volver. A mí me gustaron mucho esos podcasts. A mí también me encantaron. Un laburo de edición ahí, tremendo, re lindo. Y nada, también marcar eso, ¿no? Me hicieron acordar de que distintas etapas, ¿no? El primer programa fue una cosa y después ya en esta nueva normalidad o como quiera que se llame, con otro formato, porque arrancamos con Joaquín, que también un abrazo gigante, y en extensión a todos los que han participado en este año, por lo menos, en este ¿Por qué no te callas? Estaba contando fuera de aire que vi a Karina en TV Ciudad, nuestra columnista mensual, activista por los derechos de las trabajadoras sexuales. Y bueno, nada, su forma de ser en la tele me hizo acordar pila de acá en el estudio con ella, fuera de aire. Y a raíz de eso también, bueno, pensar en las distintas columnas, ya dije Joaquín. Hoy vamos a tener a Tom para cerrar el año. ¿Qué otras columnas más tuvimos? Las columnas son A Calzón Quitado de Karina, ¿no? Por supuesto, de Joaquín Toledo. Y Cuentos Decapitados, que ya es su segundo año al aire con este programa. Y bueno, y pensando un poco en este repaso, me parece que ayer todos tuvimos un poco como esta cosa en mente de, bueno, cómo se termina el año de programas. Mencionamos todos los programas que tuvimos en estos 3 años, hablamos del último. Está bueno hacer un repaso sobre los temas para contemplar con perspectiva la variedad que hemos estado manejando, ¿no? Así que, bueno, si quieres, Raquel, empezar a mencionar alguno de esos. El primero que ya mencionamos fue el de Goce con Sabrina, conociendo el proyecto de Afidamento. Después tuvimos, en la pandemia, tuvimos el de Educación. Ahí conversamos con Carlos Fernández Liria, que es un docente de filosofía español. Me dejó picando, perdón, el Plan Bolonia. Él hablaba del Plan Bolonia, como esto de la estructurar el trabajo virtual, ¿no? El estudio virtual, como algo. Saqué una punta ahí y empecé a leer de a poco. Así que gracias a esa columna o ese episodio de ¿Por qué no te callas? Empecé a conocer más cosas. Después de eso vino otra pandemia, explotación sexual, donde hablamos con Milka y con Lucía, integrantes de la ONG El Paso, y fue a raíz de toda la Operación Océano, ¿no? Y de que salió a la luz todas las detenciones de la Operación Océano. Y ahí nos estuvieron contando un poco más como acercándonos los términos, los límites de cada término, qué podemos hacer, cómo abordarlo desde nuestro lugar. Otra columna, o sea, otro programa interesante. Estuvo bueno intentar salir de la pandemia COVID, ¿no? Porque todo era COVID, la radio era todo COVID, era todo periodismo COVID, era todos los diarios COVID. Entonces estaba COVID en todas partes y estaba como ese miedo de volver a hacer programas hablando de COVID. O sea, no haciendo nada distinto, que es lo que Radio Pedal suele hacer, ¿no? Y entonces pensamos en que hay más pandemias, que son el patriarcado, que son el machismo, que son la explotación sexual. Y bueno, hincarle el diente a todo eso y sacar un poco el foco de lo que ya todos los medios mainstream están hablando, era un aporte. Sí, como que fue una idea de principio este año, después de la pandemia, no abordar la pandemia, ¿no? Fue como una decisión editorial del programa, eso lo mantuvimos. Me parece que ni siquiera en la agenda entraba el tema COVID. Hubo otro programa del que hablamos que también se puede considerar una pandemia, y fue el primer programa en el que intentamos adentrarnos, este programa sin invitada ni invitado, intentamos adentrarnos en lo que hemos estado llamando informes, trayendo algunas teorías, algunos análisis, algunos autores de fenómenos como, por ejemplo, el miedo. Hablamos del miedo, recibimos miedo de otras personas, quisimos saber qué es lo que teme la gente, qué es lo que tememos nosotros. Nos fuimos al fondo de la cuestión, ¿no? Nos fuimos al fondo de la cuestión y me parece que estuvo bueno verbalizar eso, que también es una realidad, ¿no? Y fue interesante conocer a mucha gente que teníamos alrededor, ¿no? Que les preguntamos, conocerles también a través de los miedos, cosas que capaz que nunca habíamos charlado con esas personas, ¿no? Habíamos charlado de otro millón de cosas, pero no de los miedos. Para mí la magia de la radio tiene eso, que vos podés brindar un canal para que aquel oyente o aquella oyente en el anonimato se anime a decir cosas que, no sé, frente a una amiga, frente a un familiar, qué sé yo, le cuesta un poco. Me parece que habilitar eso que pasó con los informes, de en particular del miedo, tiró, me acuerdo ese día, que bastantes mensajes de las personas opinando. A mí me dio esa sensación, como que estaría, acá hay algo para seguir laburando, ¿no? Sí, otro de los temas, pensando también en esto de entrar en lugares que no son muy cotidianos. Hablamos en la primera columna de Karina, de A Calzón Quitado, se habló de sexo y de los tabúes del sexo, ¿no? Ella ya empezó a traer los temas de los que ella iba a tratar y me pareció también interesante poder, bueno, hablar de cosas que la gente comúnmente no hablamos, ¿no? ¿Qué pasa con el sexo y qué pasa con el miedo y qué pasa con el goce? Y adentrarnos en un mundo un poco más amplio, digamos, que trasciende las noticias cotidianas que podemos ver cada día, ¿no? Dijiste, no sé si es por eso, pero dijiste un par de palabras y la operadora tuvo ganas. Buenos días. De sexo, goce. Buenos días. Buenos días. Qué lindo estar acá primero en el cierre de este programa. Me acuerdo de un programa más que para mí fue bastante, digamos, incisivo, que fue el del mercado inmobiliario, que es algo de lo que generalmente no se habla o se habla poco, y que es bastante ruin y perverso en esto del derecho básico a tener una casa digna, ¿no? Se habló de abuso inmobiliario, donde además Lucía estuvo participando y haciendo sus aportes desde el conocimiento de las inmobiliarias, así que gracias, Lu, por esos aportes que nos hicieron también como entender cómo funciona desde adentro una inmobiliaria. Época en la que Raquel Sabrido se estaba mudando y yo, por supuesto, estaba escandalizada con lo que estaba viendo. A mi vida lo atravesaba el abuso inmobiliario en ese momento. Me sentía explotada. Tuvimos la primera columna de primera de este año, ¿no? De Tom Moreno, que hoy también nos va a acompañar, Cuentos Decapitados, en la que hablamos del disco de Ana Tijoux y el grupo de música que tuvo Ana Tijoux, que se llama Maquiza. Fue un programa con bastante power, hay que decirlo. Ana Tijoux, amiga personal, ya le mando un saludo, aprovecho. Nada, me da like a las cosas que yo subo, entonces ya no puedo pedir más, ya es una amistad por decreto. Otra cosa que también nos interesó mucho, de la que quisimos hablar, fueron los ritos y las costumbres. ¿Cuál es la diferencia entre una de ellas? ¿Qué tienen de construcción social? ¿Qué tienen de natural, no? Hablamos de ritos y costumbres y fue bastante interesante también. Me acuerdo, informes, temáticas, es algo que propuse yo, y cuando dije, le voy a proponer acá a las gurisas a ver qué onda, algo que a mí me cuelga, tú sabes, cosas de nerd o de las redes, con respecto a la cultura de la cancelación, ¿no? Que es algo, era muy de nicho, muy de Twitter, por así decir, arrancó ahí. Y nada, tuve como una buena aceptación y salió algo mucho mayor de lo que yo esperaba, y eso, nada, es el trabajo colectivo. Pero interesante tema, me parece que no había algo así en la vuelta. Pasa mucho que son temas muy de me parece que ¿Por qué no te callas? Jugó con eso de tomar temas muy en el acontecer mismo de los hechos, ¿no? No es que revisionamos cosas y nos paramos como más reflexivos. Me parece que también otra decisión editorial, cayéndome la ficha al aire, como una audacia del programa de tomar cosas mismo cuando están sucediendo, con los riesgos que eso conlleva, ¿no? Claramente... Marcar eso. Nada, no sé si ustedes se acuerdan algo de cancelación o... En particular el de cultura de la cancelación, si no me equivoco, lo trajimos cuando sucedió todo este... esta salida de las placas de denunciando a varones, ¿no? A varones carnaval, a varones rock, me estoy confundiendo, fueron capaz momentos diferentes. Fue antes, me parece. Puede ser, pero muy poquito. Pero estaba igual, ahí, claro, estaba ahí. Y ahora me di cuenta que el único programa de que hablamos más o menos de pandemia fue con la primera columna de Joaquín Toledo, de Pandemia y Números Rojos, Números, ¿no? Rojos. Que fue también muy interesante en esto del abuso. Abuso por todos lados hubo en los temas de este programa. Más cosas. Charlamos con Alicia Migliaro sobre mujeres rurales. Eso a raíz es. De un estudio que habían sacado recién un grupo de investigación de la UDELAR. Mujer rural en el sindicalismo. Cómo eran las luchas y cómo eran las realidades de las mujeres rurales en ese entorno. También atravesada, obviamente, por el machismo. Exacto. Hablamos de... El profundo mar de Alfonsina Storni, un programa muy emocionante con Tom. Y hablamos de psicoanálisis y género, y también en esta línea del psicoanálisis de enfermedad y locura que fue hace poquito. Derechas, armas, gasto público, elecciones, en fin. Estuvimos, creo que al día, con un montón de cosas. Y el programa de hoy, si me permiten cerrar esta primera parte, se llama El fin de la canción. Y va a venir Tom Moreno con su columna Cuentos Decapitados. Ya estamos aquí, Raquel, está Penny, estoy yo y está Tom Moreno. Hola, ¿qué y tal? Allá ¿cómo afuera andan? Está Lucía y un gatito. Y Bolita. Bolita. Pensé que era mi pase, tenía que empezar a hablar ahora, me adelanté. Perdón, Tom Moreno, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo en orden? ¿Cómo andan? ¿Cómo te sientes? Bueno, se termina esto, listo, lo dije. Chau. Había que decirlo. Ya, falta un montón y ahora hay que remarla todavía, ¿no? Qué ratito. Qué buena manera de arrancar una columna. Se terminó, listo. Poné demonio. Dale play y vamos a tomar mate. Chao. Bueno, nada, acá estoy. Me han invitado a este, que es la última edición, me han dicho, de por lo menos de esta temporada. El último programa de la tercera edición. Ah, ahí está. Todo ese título rimbombante. Viste cuando entras a las plataformas de Amazon o de Netflix, que es Season 1, Episode 2. Mira, no me hables de nombres rimbombantes, Tom, porque no, porque si tenemos que hablar de los nombres rimbombantes... Bueno, listo. Hay ahí una beta creativa. ¿Cómo se llama esta? Que la estamos explorando. Ya me olvidé cómo se llamaba esta. Fin de la canción. Se llama El fin de la canción. Exactamente. Como se me ha propuesto hablar de finales, ¿tá? No es una cosa difícil hablar de finales y finales en la música. Hay músicas que han cerrado grandes películas. Hemos aprovechado acá para pasar bandas sonoras de películas. Y queda como en el inconsciente colectivo, que es, esa música es como que termina algo. Músicas que en el inconsciente colectivo generan esa sensación de como que te estás despidiendo, ¿tá? Y por eso hoy le pedí a la operadora, vamos a pasar entera de pe a pa La retirada de los Patos Cabreros de 1936. Ah, bueno, buen audio, así, con buena esos, calidad. Me con eso cerramos. No, mentira. HD, Lu, por favor, en HD, tiralo porque... Tiralo un buen sonido porque... Pero sería un cierre como todo un cierre adecuado, pero no, pero ¿por qué? Porque no te calles arrancó con Murga en su primer programa. Ah, bueno, me hubieran tirado el primer la data, programa, pero... hace 3 años arrancó con la Murga y la Chirigota, ¿no? Es cierto, Yo estaba así. Mirá qué bien. Y cerraría con La retirada de los Patos Cadabreros del 36, buenísimo. Se imagina, una cosa que ya es un cliché insoportable para el que está del otro lado, ¿no? Muy nichano. ¿Vos escuchás? ¿Entonces Patos Cabreros? No es. En realidad iba a tirar acá arriba de la mesa para que me ayuden a armar esta columna ahora. Porque no. Sí, yo estoy a full. No anduve mucho con eso. Estuve medio en una en los últimos días y dije, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo es el tema de alguna canción que ustedes lo asocian con terminar algo? Puede ser haber terminado alguna relación también. Ustedes digan, bueno, tal fulanito que se fue y hizo cualquier cosa y me despidió con esta canción. Claro. no sé, algo que se les ocurra, de repente, ¿qué vinculan, qué música vinculan con un final de año? ¿Hay gente que te deja y te manda una canción? Hay gente que te deja y te manda una canción. Yo sé de canciones que no puedes escuchar porque te recuerdan a una persona con la que ya no estás y te da mucha pena. Voy a ser justa y le voy a dar la palabra a Raquel, que está levantando la mano. Nunca lo viste, creo. Lista de oradores. Nunca lo hice en cabina. Vino Tom Moreno y se armó una lista de oradores. Sí, sí, sí, sí. No, hay una canción que a mí me recuerda mucho como a finales, que es la de... Bueno, la canta Siempre Así y la canta los Gypsy King, pero es la del fin se acerca ya... Oh, ¿la podemos cargar a ver cómo es? Que así. Es una versión en español de una canción en inglés, ¿no? A mí me pasa. Ah, pará, es A Mi Manera. A Mi Manera. A Mi Manera, hecha por los Gypsy Kings. A Mi Manera, eso es. Una cosa que Frank Sinatra. Pero habla como de final, de la tranquilidad del final, de bueno, está. Termina. ¿Los Gypsy Kings oriundos de? Son este. Ah, buena pregunta. Me sale España, pero no creo. Tienen como un inglés muy pulido. Yo creo que sí. Bueno, años de instituto, ¿verdad? Es una buena canción para el final, para despedirse. Mientras por ejemplo. Sí. Perdón, no. Adelante. No, dale. Por favor. No, por favor. No, te toca a ti. Ah, yo no hablé, así que voy a hablar yo. Yo iba a decir que a mí la canción que me suena de final es esta de Extremoduro. ¿Cómo era? La de Si te vas, me quedo en esta calle. Si te vas de Extremoduro, más fácil imposible. Si te vas de Extremoduro. Una canción que dura 8 minutos y es para partirte al medio. Las canciones. Así que ya vemos de esto, porque yo. Hice un curso avanzado ahora con Coursera de psicología de la canción. ¿Es en serio? Sí, realmente, por supuesto. Pago por esta institución que es Radio Pedal, que fomenta la formación de sus participantes. Lógico. Y lo que me dice es que, porque yo empiezo a leer este tipo de cosas, de que a vos te gustan las despedidas largas. No tenés cortes abruptos. No. A ver si viene el momento de, ¿viste? Pero es una carta astral esto, ¿cómo? Esto, no te estoy tirando los... Me perdí ahí el momento. Yo estaba pensando una canción. Hay gente y ahora que te cuando tira, me despierto... Hay gente que te tira las notas, yo vengo y te tiro, ¿viste? Ahí. Bueno, a ver, sigue con tu análisis. Largas y deprimentes, ¿no? Porque si te vas, me quedo en esta calle sin salida. Es como... Es como bajón. Termina y bajón. Bueno, me gustó la despedida de Raque con A Mi Manera, algo ahí que representa, ¿no? Yo me voy porque yo quiero, ahí hay un poder, un empoderamiento, la decisión, ¿no? Decir, bueno, it's my way, ahí calzo los tres petates que tengo, portazo de puerta y me voy. Emma ya es medio como que te voy tirando ahí un mensajito, che, mirá que capaz que mañana no voy, suspendo acá, va más... Más suave. No sé vos, Penny. Yo tengo dos. A ver, pará. Dos para. No vale dos. No, una. Porque una vinculada a esto que estamos hablando, a lo amoroso o los vínculos, que había una de... Que ahora lo voy a acordar. Me voy a acordar. Pero antes tenía una reflexión. La otra día vi Apocalipsis Now, por primera vez después de mucho tiempo. Y la película... ¿Me leíste el pensamiento? Claro, arranca con eso. La estoy así, mirá. Arranca the con end. El final. De este vínculo que hay acá. Es de operador a operador. Arranca con esto, ¿no? Que es el final y no sé si vieron la primera escena de Apocalipsis Now, que es todo un tema. Y nada, cuando pienso en final, pienso en eso. Y después esas canciones, como hablabas vos, ahora hay una versión de Cake, que es una banda como media rockerita, que la canción es un clásico que habla de esto, ¿no? Originalmente creo que es una mujer la que canta, ¿no? Pero es el rol de esa persona que fue dejada de lado, ¿viste? Y que, bueno, dale, contra viento y marea, tengo que salir de esta. I Will Survive, ahí va. I Will Survive. I Will Survive. I Will Survive. Y hay una versión de Cake de I Will Survive. Esa, ahí va, claro. Y está como re empoderada esa versión, ¿no? Como que el pibe sale y dice, oh, dale, ya fue. Vamos para el frente. Hay que cortar este cordón. Sí, dale, que sos altalúcer, ¿viste? Una cosa... También de despecho hay una cuestión ahí, pero... Pero bueno, también me genera eso, me lleva a eso. Bueno, con esa canción, en España, muchas de las orquestas de pueblo que hacen las fiestas y empiezan a tocar música de diferentes autores y terminan a las 6 de la mañana, muchas veces terminan con esa canción, con es I Will Survive. Cierre. Sí, es una de las canciones. Mirá, que tienen de cierre. Una cantolada en español, ¿no? Una cosa que... O esa no, es no, la versión en inglés. En inglés. Uf, sí. Porque a mí me suena que hay versiones en español. Sí, o sea, seguro. A ver, no quiero decir que Will Survive tiene la misma nota que Resistiré, pero puede andar ahí, sí, ojo. Sí, puede. Resistiré es una... ¿Podemos poner Resistiré? También es una canción de finales, pero no de ese final de no tengo nada que hacer más acá, ¿no? Claro. También es ese Will Survive. Resistiré, Sí, herido frente a todo. Sí, estoy lamentándome porque en realidad me acabo de dar cuenta que Resistiré es una canción que la habíamos escuchado en principio pandémico, pero ya de una manera de un hartazgo total. Así que no pongamos Resistiré. Había gente en todo el mundo, cantautores. Todo el mundo cantó versionando Resistiré. Superamos eso como sociedad, ¿no es cierto? Ya está. La Oreja de Van Gogh sacando un video de colaboración con todos los cantautores del Ravi mundo. Ravi Shankar cantando Resistiré, claro, que ya es una cosa. Cantando ahí, super orquesta. Con la orquesta de la Kuma Nakao. Bob Dylan. Eso. Ennio Solari. Bueno, una versión tenemos. A ver, contanos quién es esta persona que está cantando. Pero déjame escuchar la letra, ¿cómo es? Se puso disco la cosa, Se puso disco para bailar ahí. Bailar y llorar, ¿viste? Basta. Julieta Dalabel. Dalla bella. Una canción, hola. Un saludo a los italodiscolo. Per tutto lo italiano. Así que era la canción entonces. Italodisco. Qué grande. Exacto. Don Patricio con ese principio en italiano. Falta. Qué grande. No, pará, Tom, ¿cómo es una italiana que a vos te encanta? Que es re bizarra, Mischetta. Mischetta, sí, claro. En un momento pensé que estábamos hablando de Laura Pausini. Claro. ¿A dónde está yendo, Lu? Entraba en esa categoría también. Claro. Sí. De bizarro y que me gusta, ¿no? Sí, obvio. Bueno, nada. Yo, cuando estuve pensando en canciones con finales, lo primero que se me ocurrió es una canción que para mí implica lo que es el terminar algo. Y en realidad muy bien, no sé por qué. Y estuve como pensándolo. Y esa canción es Chippy Chippy, de Charlie García. No sé si lo tienen a ese monstruo. Para la gente que no lo conoce, que por ejemplo murió en la Segunda Guerra Mundial, después el resto deberían conocerlos todos, ¿no? Charlie García es un monstruo de la música que creo que ya hemos pasado algún tema acá y hemos hablado de él en algún momento. Yo en este momento, perdón, ibas a decir Charlie García iba a destapar una cerveza a las 9:19, pero no encontré cerveza. Invita. Y mucho más este momento de Charlie, del cual vamos a hablar, porque es un disco que sale en 1994, en un periodo del mundo, digamos, de mucho héroe con final trágico dentro de la música, ¿no? O sea, los 90, estamos hablando de Kurt Cobain. Hay ahí una ideología. Cae Maradona también. Qué trágico esto. No sé si se puede tirar arriba a la mesa el fanatismo del Diego acá. No. Lo dejamos para otro momento. Lo hablamos en un bar. Pero, lo hablamos en otro momento. Sí, no, pero sin duda que en el 94, cuando sale este disco, muere Kurt Cobain, le cortan las piernas a Maradona, por más que te guste, ¿no? Eso pasó. Y ahí Charlie. Y ahí baja la cortina, Charlie. Dice: no hay buena onda. Este mundo no está. ¿Vos le van a hacer una entrevista en el 94 a Charlie saliendo de un bar que se lo ve muy afectado por varias sustancias? Al reportero lo mira antes de subirse al taxi, lo mira y le dice: vos no sos bonito. Se sube al taxi y se va. Genio, total. Y eso es un poco esta época de García en la música que hace este disco que se llama La hija de la lágrima, que es un disco que está grabado en Barcelona en un tiempo que él estuvo allá. La historia del nombre del disco es una cosa media simpática que quedó como entre comentarios ahí, las comillas de la gente que le gusta la música. La historia detrás de la música, que es, le estaban pegando un par de chancletazos a una gurisa y alguien grita: no, que es la hija de la lágrima, o algo así, y Charlie ya le queda, ¿viste? La hija de la lágrima, y ahí arranca con su ópera rock. Claro. ¿Está? Que es un disco de Charlie súper oscuro y tiene un disparate de canciones. Tiene como 23 canciones. Y es como, perdón, ¿no? Es como el inicio a esa etapa más oscura todavía o más ecléctica que Say No More. Say No More. Después va para Say No More. Es como la, si querés entender más o menos cómo iba este loco, es que se empieza a romper, por así decir. A Charlie se lo ve muy noventoso, en realidad, en muchos de los de las entrevistas que hacen, porque este disco es un disco que, a pesar de ser una ópera de rock con 23 canciones, le buscaron una beta muy comercial para poder seguir currando un poco con Charlie también, ¿no? Estamos hablando de la Sony Music, que es donde graba el disco Charlie. Y lo van a pasear a un Charlie que ya estaba bastante golpeado por esta etapa de rock and roll y vértigo. Lo pasean por programas como, por ejemplo, Susana Jiménez. Que hay que ir a una entrevista con Susana Jiménez y Charlie donde toca este tema de Charlie de Chippy Chippy, que Charlie está ahí tenido de rubio, muy, muy roto, y ahí hay como una relación maternal entre Susana y Charlie, una cosa muy extraña. Sí. Creo que lo internan por esos momentos a Charlie, ¿no? Una clínica psiquiátrica. Lo interna la vieja, heavy, ¿no? Sí, la madre lo interna y Charlie dice algo así como... Lo relaciona también con la primera internación que le hace le hacen a Kurt Cobain, Courtney Love. Y le dice algo así como, este tipo de amor, de sometimiento y control... es justamente lo que le hace mal al mundo. Tira como una reflexión poniéndose en el mismo lugar que Kurt Cobain. Me copa mucho, lo descubrí hace poco, ¿no? Ese fanatismo de Charlie por Kurt Cobain, ¿no? Fallece Kurt Cobain y él se tiñe de rubio, sí. ¿No? El unplugged de MTV de Charlie García, en un momento como muy álgido, donde Charlie se dispone a tocar como una pieza muy clásica, así como algo re refinado. Y dice Nirvana antes, ¿viste? Como sí. Decía, Nirvana, mira lo que es esto. Y empieza a tocar, a decir una monstruosidad lo que toca, una fineza. Y yo al principio decía, es una mojada de oreja Kurt Cobain, ¿no? Es un homenaje. Es un reconocimiento total. Claro, estamos ahí par a par en los dos MTV, porque además el MTV de Nirvana es como una pieza obligatoria. Aquel que le gusta la música, debes pasar por ahí en un día gris, ponerte el unplugged de Nirvana y vas a flashear. Y el unplugged de Charlie también. Ni hablar, ¿no? El unplugged de Charlie para cualquier día de la vida, ¿no? O sea, cualquier... Que el otro día hablábamos de esto, que el unplugged de Charlie tiene esa virtud de poder generar muchísimas sensaciones, hasta hartazgo mismo, pero... Yo me emociono escuchando ese disco. Tiene momentos emocionantes, y uno de los más emocionantes es esta, justamente, que es, sí, es Chippy Chippy. Duda. La historia de esta canción de Chippy Chippy es una historia bastante particular. Algunos se han romantizado algunas versiones, pero yo elijo creer, como siempre. Elijo creer es yo buenísimo. Elijo creer. Resulta así, ¿no? De que los productores de la Sony dijeron, tenés un disco de 23 canciones, chabón, de acá, tirame un hit. Porque si ves, es un disco, una ópera rock que arranca con un overture que dura como 3 minutos, después arranca un tema súper para abajo, tenés que pasar de la overture al otro tema. Es un disco que cuesta entrarle. Pero han quedado de ahí, han quedado temas muy famosos y con una carga... digamos, comercial muy fuerte, son La Sal No Sala. Uf, qué temas. Temón, y después justamente Chippy Chippy, que cuenta la historia que le dijeron, tenés que hacer algún tema que pegue, tirame un tema de corte puramente claro, comercial. Claro, esto no está pegando, lo que sí te está pegando es la que estás tomando tenemos vos, que Rey. Hacer una moneda, disco, ¿no? Rey, claro. Esto no está pegando. Exacto. Entonces Charlie... Yo creo que ahí cuenta la historia de que se sienta en el piano con María Gabriela Epumer, que es, bueno, nada, su aliada. Diosa total en esta su época, aliada total. Compañera tremenda de música, vos lo ves, se están mirando y se están entendiendo, lo ves en el unplugged también. Sí. O sea, una cosa maravillosa con esa mujer increíble. Y qué les iba a decir. Bueno, y tiran unas notas ahí y Charlie arranca con Chippy Chippy, el sonido, no sé qué, y tira un par de frases, y ahí se redondea esta canción que dicen los que anduvieron por ahí dando vuelta, que la escribió en 10 minutos. Una canción escrita en 10 minutos para la posteridad. La canción sin fin, como la titula él, que es una cosa, te da esa idea como que es una canción más que tiene un principio y un final, ¿sí? Es como dice él, es una canción que va a durar por siempre. Una canción escrita en 10 minutos que va a durar por siempre. Tengo una pequeña consulta. ¿Podemos escuchar la canción y volvemos? Sí, claro, obvio. Y hacemos todo lo que tengamos que hacer después ahí de la está. Canción. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas. Este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija de dolor, la hija que no espera. tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí. Porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. Tira Charlie, ¿eh? Como diciendo... Te hago la cancioncita y me tomo el palo, ¿sabes? Mirá que me están esperando. 10 minutitos, chao, listo. No, pero es una, es maravillosa. Es ¿quién no ha pensado mandar alguna vez un mensaje de texto? Sí, tomándolo con calma, ya me estoy yendo. Ayer vi un video de esta canción en el que de repente sacaba una Barbie y le hacía hablar al micrófono a la Barbie. Ese es el Unplug. Esa es la versión del Unplug. Ese es el Unplug. Tenemos que ir a la escuela. Sí. Sí. Hola. Hermosura. Bueno, nada, esa para mí es la canción del final de todo. Termina el mundo, ahora Joe Biden toca el botón y yo le pongo play a esta canción de Charlie García, Chipi Chipi, que dice que es una canción sin fin. Y cuando hace la frase de una canción sin fin, también es una cosa que me cierra a mí para esta columna, que lo tiene todo, como siempre hacemos, relacionamos. Imagínate, Charlie estaba en Barcelona, acá siempre hablamos de los que están en otro país, y los exiliados, y los que vienen, y los que van, y cómo también salir de la burbuja ayuda a lo creativo, y hemos escuchado a Mercedes Sosa, y hemos escuchado a un montón de gente que ha estado fuera de su país de origen, haciendo música y genialidades. Para mí, hay una palabra que es, y por qué también el título de la columna, que es el fin de la canción. Y el fin, no solo como fin de finales, sino también como objetivo. A Charlie le habían pedido una canción que tenía que ser comercial. En algún punto, él hace una canción que dice que va a durar por siempre. ¿Pero por qué dice Charlie que va a durar por siempre? Porque no tiene fin. No es una canción que él hizo con el objetivo de vender. Que tenga éxito en 2020 y después se olvide. Exacto. Es una canción sin fin. Sin amor, sin dolor, una canción sin fin. Así que con eso, me voy. Increíble. Gran cierre. No. Yo creo que Charlie, no soy un charlilólogo, como se diga, pero no... Charlilólogo. Para eso está Seba Furman, que lo pueden escuchar. Podrías inventarlo. Sí, Seba Furman, claro. Canción sin fin se llama, ¿no? Sí, exactamente. Hace una especie de plagio, pero un poco más. Pero me parece que Charlie no es como tan... No es depre, loco, con la... Me parece que sus encares son siempre positivos. Me parece que es un hippie... rockero genuino, y más allá de su mensaje final, estará en Say No More, estará en Jesurujirán, en Click Modernos. Las tristezas son como historias de otros, me parece. Como que él nunca se pone así, no, estoy con dolor. No sé si vos lo compartís esto de Charlie. No, me parece que Charlie tiene varias etapas. Él creció con Videla, Yo que nací sin poder, ¿no? Sí. Tiene momentos que son muy hippies y muy esperanzadores. Rezo por vos. Charlie elige creer. en varios momentos de su vida, y creo que inclusive en estos últimos tiempos también es una persona que elige creer, y eso es lo que lo hace un ser maravilloso. Y después tiene un pozo duro, fuerte. Pero no, así de canciones de desamor, Onda Calamar. Es verdad, Asesíname, sí, es verdad. Tiene su momento difícil, sí. De encierro, de alejarse también. Igual siempre me parece que, recorriendo un poco las letras de Charlie, tampoco es un tipo que le ha gustado a las multitudes, siempre, ¿no? No, como claro. Decir, está rodeado, en algún punto le provoca escozor, eso de andar en avión, y la famosa de andar en avión, y Charlie no anda en colectivo, y si tiene un avión que es para él y para pocas personas. Tiene una vuelta un poco ahí, Charlie. Con esto cierro. Me quedé colgado con eso del disco de Ruptura, ¿no? Y el archienemigo, por así decir, de Charlie García, Calamaro, es muy famoso por La Honestidad Brutal, que es un disco doble, donde enteramente tiene el corazón ahí, puso rec, abrió el corazón. Correcto. Y da, deja que grave. Pero no lo tenía así tanto a Charlie, ¿viste? Voy a tener que revisitar esos últimos discos. Pleno sueño amor, podemos decir. Igual cada uno tiene el Charlie que quiere, eso es lo maravilloso. Claro. Yo me quedo con el que a mí se me canta, el ojete. Sí. El ojete. Y va cambiando, ¿viste? Va cambiando el Charlie. Un día es Piano Bar, otro día es Unplugged. Sí, claro. Es lo lindo. ¿En qué Charlie estás en la escala de hoy? Ahí va. Maravilloso. Es por ahí. Bueno, de mi parte, gracias, Tom. Por favor, eternamente agradecido a todos ustedes que me han permitido otro año más acompañarles. Yo también te voy a agradecer por todas las columnas que has tenido durante este tiempo. No sabremos si volveremos, quizá volvamos, quizá no volvamos, quizá volvamos de otra forma, quizá mañana seamos un Charlie distinto al que somos hoy. Claro. Lo importante es que hemos disfrutado un montón, hemos llorado un montón con tus columnas, hemos aprendido un montón. Y bueno, y nos lo quedamos ahí en el recuerdo. Añadamos estas canciones a la lista de Spotify que tienen Por qué no te callas en Spotify, precisamente. Y poco más, creo que queda poco más por decir, despedir. Gracias, por supuesto, a todas y todos nuestros oyentes, gente que nos manda mensajes, que nos hace comentarios. No sé qué más. Nos vamos. Yo una vez más agradecer cada vez que tengo la oportunidad de hacer radio. Para mí es magia, punto. Sea acá, sea donde sea. Así que hasta la próxima. Nos encontramos.